Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1954 nace Hugo Rafael Chávez Frías, militar y político venezolano. Asimismo, en 1872 se realiza la primera exposición anual de bellas artes venezolanas. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Edición número 17 de la Filben se instalará en Ciudad Bolívar del 28 al 30 de julio. Presidente Maduro encabezó acto de clausura de coloquio internacional Bolívar y San Martín. Bricomiles del Estado Carabobo reciben insumos para rehabilitar instituciones educativas. Irán y Venezuela firman acuerdo para cultivo de alimentos en 1 millón de hectáreas. Cuba y China firman acuerdo de entendimiento en turismo. Venezuela recibe 2.9 millones de dosis de vacuna contra la polio. Cultura. Desde este 7 de julio y hasta el 6 de agosto, el cine peruano tomará la Sala Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes con funciones diarias a las 3 de la tarde. El ciclo inaugural se realizará con la proyección del filme Sigo Siendo de Javier Corcuera, que ofrece un recorrido musical por un Perú desconocido y recóndito. Este 28 de julio, cuando se celebra el Día de la Independencia del Perú, será el turno de El Huallaga de Lupe Benítez, seguido de Chicama de Omar Forero. Más de 100 cultores en el pueblo costero de la Sabana del estado La Guaira se dieron cita este lunes para celebrar el sexto Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas de Venezuela con la participación de 5 estados del país. Alexis Laya Blanco, organizador del encuentro y bailarín de la Burriquita de La Guaira desde hace 15 años, detalló la asistencia de exponentes de Yaracuy, Miranda, Caracas, Aragua y La Guaira, con una muestra que busca dar a conocer la tradición que es patrimonio cultural de la nación desde el año 2016. Laya señaló que el encuentro contó con el apoyo del ministro de la Cultura y la Gobernación de La Guaira, así como cultores de la región, para llegar a talleres formativos y de exposiciones de estado tradición al poblado de la Sabana. Son las 2:05. Somos Cultura. Desde este 28 al 30 de julio se instalará la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Dicho evento se realizará en los espacios del Museo de Arte Moderno Jesús Soto, ubicado en la parroquia catedral de la entidad. La programación incluye presentaciones de libros del Perro y la Rana, Biblioteca Ayacucha y Monte Ávila, entre otros de editoriales privadas e independientes, además de seminarios, talleres, conversatorios, recitales de poesía y el tradicional pabellón infantil. En esta oportunidad, la Filben Bolívar, además de rendir homenaje a José Vicente Rangel y a Vladimir Acosta, homenajeará también al escritor regional Reinaldo González, cuya escritura se ha paseado por el ensayo, la crónica, el cuento y la dramaturgia. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el día de ayer el acto de clausura del Coloquio Internacional Bolívar y San Martín. Durante el acto, el mandatario nacional resaltó la profundidad e importancia histórica del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y José de San Martín en la ciudad de Guayaquil en el año 1822. Hay un despertar de una segunda ola de liberación de nuestra América, que lleva su ritmo y que va marcada por todas las ideas, grandes ideas de unión de nuestro continente. Siempre las ideas justas en esta tierra de esperanza y rebeldía encuentran sus caminos. Y las ideas de unión para la liberación de nuestra América van encontrando su camino. Paso a paso, pueblo a pueblo. En la actividad también estuvo presente el ex canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, quien destacó el papel trascendental de la idea bolivariana a lo largo del tiempo y aseguró que es necesario corresponder y seguir las ideas de Bolívar y San Martín. Somos noticia. La Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, a través de la Subcomisión de Petroquímica, evaluará el potencial del hidrógeno como fuente energética no contaminante. Estas consideraciones forman parte del proyecto de Ley de Energías Renovables y Alternativas. El presidente de la comisión, Ángel Rodríguez, explicó el día de ayer que la ponencia La generación de energía a través del hidrógeno se presentó como una iniciativa orientada a minimizar la contaminación ambiental. Rodríguez destacó que aunque en otras naciones como China e Italia ya se trabaja con este tipo de energía, en Venezuela se debe empezar a evaluar la alternativa para construir una plataforma industrial generadora de hidrógeno. Son las 12 y 9 minutos. Como parte del plan Caracas Bella y Segura y en ocasión del bicentenario del encuentro entre el libertador Simón Bolívar y el general José de San Martín, la alcaldía de Caracas reinauguró la Plaza San Martín del municipio Libertador de Caracas. Entre las labores realizadas destacan el paisajismo con la siembra de plantas ornamentales, el desmalezamiento de las áreas verdes, la rehabilitación de la luminaria y piso de la plaza, entre otras labores. Por su parte, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, resaltó que esta inauguración es una ofrenda al prócer argentino José de San Martín. Y muy especial a nuestro pueblo de Caracas que se hace hoy presente en esta plaza, ese liderazgo de la parroquia San Juan que están aquí presentes acompañándonos en la unión de los pueblos que representa estos dos grandes de América, Bolívar y San Martín, y aquí nuestro pueblo con sus banderitas de Argentina y Venezuela, medios de comunicación social, a todos los presentes, nuestro callejón de honor con la policía de Caracas. Así que hoy, en este día especial del bicentenario, del encuentro de los dos gigantes, en esa entrevista entre Bolívar y San Martín, los días 26 y 27 de julio de 1822. La historia dice que entre los dos días se reunieron alrededor de unas 6 horas, de 5 a 6 horas, se reunieron estos dos grandes. Regionales. El día de ayer, las fricomiles del estado Carabobo recibió insumos para la recuperación y rehabilitación de 70 instituciones educativas de la entidad. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, ofreció unas palabras al respecto. Estamos priorizando 70 escuelas en el estado, de las cuales este material va a servir para arrancar con las primeras 40 escuelas en Valencia, en Puerto Cabello, en Guacara, en Marear, en varios de los municipios de nuestro estado donde tenemos mantos asfálticos, tenemos pocetas, tanques, tenemos pinturas, cableados, toda la parte eléctrica, toda la recuperación de lo que es la infraestructura física de nuestras escuelas. Asimismo, Lacaba añadió que la dignidad de las instituciones, estudiantes, maestros y de toda la comunidad está garantizada por estas rehabilitaciones que se estarán realizando en toda la entidad. Según refiere nota de prensa institucional, la gobernación del estado Anzoátegui consolidó espacios para la protección y emancipación femenina con la inauguración del Centro Comunal de la Mujer Sandra Maza en el sector José Félix Rivas del municipio Guanipa. De acuerdo a la información suministrada, el mandatario regional Luis Marcano informó que el espacio corresponde al Centro Comunal de la Mujer Sandra Maza número 23, que consolida el gobierno bolivariano en la entidad territorial y beneficiará a más de 9.000 familias de la comuna Alberto Lovera. Asimismo, Marcano añadió que lograr una sociedad con igualdad real entre mujeres y hombres pasa por desarrollar acciones que fortalezcan los derechos políticos y la independencia económica. Son las 2:14. Economía. El viceministro de Interior para Asuntos Económicos de Irán, Mohsen Kuzki Tabar, informó este martes sobre el acuerdo agrícola entre Venezuela e Irán que prevé el cultivo de 1.000.000 hectáreas por parte de Teherán en suelo venezolano. El acuerdo agrícola forma parte del plan de cooperación de 20 años firmado en junio durante la visita a Teherán del presidente de la República Nicolás Maduro en un acto con su par iraní Seyed Ebrahim Raisi. Asimismo, Tabar manifestó que este acuerdo, que se produce en medio de la crisis de las reservas estratégicas de alimentos en el mundo, muestran a Irán como un país fuerte que ha alcanzado un nivel de intercambio de conocimientos al que acuden otros países. El secretario de Economía Productiva y Turismo del Gobierno del Estado Carabobo, Gustavo Gutiérrez, anunció la realización de la Expoferia Rueda de Negocios, Empaques y Envases Carabobo 2022. La Expoferia tendrá lugar del 9 al 31 de julio en el Wingwood Park de Naguanagua, escenario donde más de 40 empresas nacionales mostrarán sus potencialidades. El evento tiene el objetivo de impulsar la actividad económica comercial de la industria de envases, empaques y servicios conexos. Además, busca exhibir las fortalezas de las empresas públicas y privadas en esta materia de 8 estados del país. Noticias del ALBA. El embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira, y el director ejecutivo del Caixa Tourist Group, Shen Xiaogongbin, firmaron este miércoles en el país asiático un acuerdo de entendimiento para impulsar el desarrollo bilateral del sector turístico. Desde su cuenta oficial de Facebook, el representante del gobierno cubano en China aseveró que con la rúbrica del memorándum, ambas naciones esperan impulsar la cooperación estratégica en cuanto a la promoción, organización y gestión de viajeros y la isla hacia China bajo diversas modalidades. Por otra parte, el embajador cubano informó que Xiaogongbin le aseguró el interés de la empresa china en ser la primera en organizar los viajes de turismo a la isla cuando cesen las limitantes de viaje en su país. Son las 2:17. El presidente de Bolivia, Luis Arce, y los alcaldes de las 9 capitales de departamentos definieron este miércoles trabajar en una línea de despolitización y socialización del proceso censal, el cual ha sido postergado para el año 2024 y ha sido centro de una nueva intentona desestabilizadora por parte de la derecha. De acuerdo a una comparecencia de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, en el encuentro se definió que la comisión técnica será presidida por el INE y que formarán parte alcaldías de ciudades, capitales y universidades del sistema público para socializar aspectos técnicos del censo en cada departamento del país. De acuerdo al presidente, el trabajo de socialización tiene el apoyo de la Comisión de Alto Nivel, conformada por 5 organismos internacionales que viene acompañando procesos censales en más de 130 países. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el gobierno del país retomaron la mesa de diálogo con la atención en la focalización de subsidios. Sin embargo, la comunidad indígena considera que las propuestas hechas han sido insuficientes. Los equipos técnicos de las organizaciones indígenas y las autoridades solo se reunieron en 2 ocasiones. El 15 de julio fue la última vez, luego de la cual las partes se tomaron una semana laboral por separado. Por su parte, el técnico de la mesa de focalización y miembro de la organización indígena, Patricio Mesa, confirmó que sí han ocurrido avances y que cuentan con toda la disposición para lograr sus cometidos a través del diálogo. Son las 2:20. Las autoridades francesas extendieron las restricciones del uso del agua tras la sequía en el país europeo. En este sentido, el ministro de Agricultura de ese país, Marc Fesneau, anunció un plan de acción de emergencia que incluye diversas restricciones del uso del agua en 89 de sus 101 departamentos, incluidos los de ultramar. Asimismo, indicó que algunas restricciones serán totales y otras parciales. Francia experimenta un clima anormalmente caluroso. El martes pasado, en París, la temperatura máxima alcanzó los 41 grados centígrados, reseñó Sputnik. Somos periodismo. Salud y bienestar. Side Music. Venezuela recibió 2.9 millones de dosis de la vacuna bivalente oral de polio, inmunógenos que serán empleados en la campaña nacional de vacunación contra la polio, rubeola y sarampión, que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Las dosis de la vacuna que arribaron al país se recibieron en el almacén de la Corporación Nacional de Insumos para la Salud adscrita al Ministerio de Salud, refiere nota de prensa de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. La campaña, que se encuentra activa en todo el país desde junio y se desarrollará hasta septiembre, tiene como meta inmunizar al menos 3.3 millones de niños entre 2 meses y 5 años contra la polio y a 2.8 millones de niños entre 1 y 5 años contra el sarampión y la rubeola. Son las 2 y 22 minutos. Blueside Music. Un estudio de la revista Nature Medicine de la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, reveló que la pérdida del cabello y de la libido son parte de los nuevos síntomas del COVID-19 prolongado. En la investigación realizada entre el 31 de 2020 y el 15 de abril de 2021, participaron epidemiólogos, médicos, científicos de datos y estadísticos de Inglaterra, quienes indagaron en la historia clínica de más de 2.400.000 personas. Los resultados arrojaron un total de 62 síntomas asociados al SARS-CoV-2, que se presentaron con mayor frecuencia en pacientes con 12 semanas de haber pasado la infección inicial y no tenían relación con otras enfermedades. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos culminado la emisión meridiana de este 28 de julio, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Liliana Franco y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Benito Palacios. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.